Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Bienvenidos a una emisión más. Es un gusto darle la bienvenida a nuestro segundo programa para la décima temporada. Soy Héctor Herrera y les invito a quedarse con nosotros la próxima hora. También le doy la bienvenida a Víctor. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Roldán. Voy a estar con ustedes durante la próxima hora. Espero que se queden con nosotros. Y antes de comenzar, queremos agradecer como siempre a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos todos los jueves de 3 a 4 p.m. a través de Comunique Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/com.unica-radio o más sencillamente a través del link en nuestra página www.elalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos en la Torre de Babel sobre el atentado al semanario francés Charlie Hebdo. En la Vuelta al Mundo, Geraldine nos dará un panorama general del acontecer internacional. En Voces del Pasado, Víctor nos acercará a las frases célebres de esta semana. Y en Vox Populi conoceremos el resultado de un sondeo en las calles sobre el tema. Sin más preámbulo, comenzamos el programa. Muy buenas tardes. Para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien Facebook como El Alef Comunica Radio o en Twitter como @elalefradio. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. La vuelta al mundo en 5 minutos. África. Boko Haram, la primera gran ofensiva regional, contará con 8.750 efectivos. La primera gran ofensiva regional para luchar contra Boko Haram contará con 8.750 efectivos, la mayoría militares, pero también policías y funcionarios humanitarios. Nigeria y sus cuatro vecinos, Camerún, Níger, Chad y Benín, van a movilizar una fuerza militar conjunta. Nigeria y Chad contribuirán con 3.500 efectivos cada uno, mientras que Camerún y Níger con 760 cada uno y Benín con 250, según se ha revelado tras una reunión de 3 días en Camerún. América. Obama pide permiso para guerra terrestre contra el Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este miércoles autorización del Congreso para el uso de la fuerza contra el Estado Islámico, por considerarlo una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y del Medio Oriente. El Congreso está dividido entre quienes desean una autorización bélica amplia, en especial los republicanos, y quienes creen que un nuevo permiso militar podría ser la antesala de una mayor participación de las fuerzas estadounidenses en la región. Y en Brasil, el banquero Aldemir Bandin es el nuevo presidente de Petrobras. El presidente del Banco de Brasil, Aldemir Bandin, es el nuevo presidente de Petrobras, la petrolera estatal brasileña que ha acaparado los reflectores por denuncias de sobornos y complicaciones financieras. Y el banquero de 51 años fue elegido personalmente por la presidenta brasileña Dilma Rousseff para sustituir a Graça Foster, quien renunció la semana pasada junto con 5 directivos más. Asia, 5 años de cárcel para el líder de la oposición en Malasia por sodomía. La oposición malasia perdió este martes a su líder. Después de 7 años de batalla legal, el Tribunal Federal, el Supremo Malasio, declaró al carismático Anwar Ibrahim, de 67 años, culpable de sodomía contra su antiguo ayudante Mok Saiful Bukari Aslan, de 30 años, y ratificó la condena de 5 años de cárcel que ya le habían impuesto tribunales inferiores. Con esta sentencia, Anwar queda fuera del juego político para los comicios de 2018. China ejecuta a un magnate minero acusado de corrupción. Liu Han, poderoso magnate de la minería china, fue ejecutado el día lunes tras ser considerado culpable de más de una decena de delitos, según informa la prensa oficial del país asiático. Liu, considerado culpable de, entre otros cargos, corrupción y homicidio, fue ejecutado junto con otros 4 socios, entre ellos su hermano menor Liu Wei, según precisó un tribunal de la provincia central de Hubei, encargada del caso. El millonario de 48 años fue sentenciado a muerte en mayo del año pasado por 13 cargos, desde organizar, dirigir y participar en una banda criminal hasta planear homicidios o vender armas de forma ilegal. Y ahora pasamos a Europa, en donde murieron al menos 200 indocumentados tras naufragio en el Canal de Sicilia. Al menos 232 indocumentados murieron en varios naufragios ocurridos en el Canal de Sicilia, confirmó este miércoles la representante en Italia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Carlota Sami. Las víctimas viajaban el pasado domingo en 3 barcazas, entre ellas una con 105 personas, socorrida por la Guardia Costera Italiana y en la que 29 inmigrantes murieron de frío, como se informó el lunes pasado. En las otras 2 embarcaciones viajaban 105 y 107 personas a bordo, respectivamente. Habían salido de las costas de Libia el pasado sábado, de las cuales solamente 9 fueron rescatadas. Los 9 supervivientes fueron rescatados por un remolcador de la Guardia Costera y transportados a Lampedusa. El rey de España se baja un 20% el sueldo. El rey de España, Felipe VI, disminuyó un 20% su sueldo como jefe de Estado y recibirá $264,900 en 2015. Su padre, Juan Carlos I, recibirá $212,000 y la reina Leticia unos $145,000. Así se distribuirán los $8.7 millones que asignan los presupuestos del Estado a la Casa Real, la misma cantidad que en 2014. Kiev, Moscú, Berlín y París negocian un alto al fuego y una zona desmilitarizada. La cumbre de Minsk para lograr la paz en Ucrania empezó este miércoles por la tarde en el Palacio de la Independencia de la capital bielorrusa, donde líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia negocian un alto al fuego permanente y la creación de una zona desmilitarizada. El presidente ucraniano Petro Poroshenko, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, la canciller alemana Angela Merkel y el jefe de Estado francés François Hollande se reunieron primero sin asesores para celebrar consultas informales. Y en Medio Oriente, Reino Unido, Francia y Estados Unidos cierran sus embajadas en Yemen. Reino Unido y Francia han anunciado este miércoles el cierre de sus embajadas en Yemen, apenas 24 horas después de que Estados Unidos tomara la misma medida. Estos países justifican su decisión por el deterioro de la seguridad en los últimos días, y es previsible que sea seguida por el resto de las cancillerías europeas. La toma del poder por parte de los rebeldes Houthi ha desatado el temor a que estalle una guerra civil entre esta milicia chií y sus detractores suníes, a la cabeza de los cuales se halla Al-Qaeda en la península arábiga. Miles de yemeníes han protestado contra lo que tachan de golpe de Estado. Y bien, sin más, vamos a la primera pausa musical del día. Escucharemos Blowing in the Wind de Bob Dylan, que apareció en el álbum The Free Willing. Y regresamos para el segundo bloque. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. ¿Sabes sobre el ataque terrorista que hubo hacia la revista Charlie Hebdo? A grandes rasgos se conoce un poco el proceso de todo lo que, los acontecimientos, ¿no? que se produjeron justo en semanas anteriores al respecto. ¿Tú crees que la libertad de expresión debería tener algún límite o hasta dónde debería llegar la libertad de expresión? Yo creo que la libertad de expresión no tiene límites, no obstante considero que al hacer referencia a algún tipo de restricción que pueda tener la libertad de expresión, simplemente es el respeto al otro, ¿no? Es decir, para mí es la única consideración que más allá de verlo como una como alguna restricción o como algún límite, lo vería como una cuestión de principios básicos, ¿no? ¿Conoces sobre los ataques terroristas a la revista Charlie Hebdo? Sí, ¿y consideras tú que la libertad de expresión debería tener algún límite? Yo creo que primero, antes de ponerle el límite, hay que revisar la idea de la libertad de expresión, o sea, revisar el concepto de libertad que se ha banalizado mucho. Y creo que aquí el límite tendría que estar impuesto por la radicalidad y eso no me parece. ¿Conoces sobre los ataques terroristas hacia la revista Charlie Hebdo? Sí, un poco. ¿Y consideras tú que la libertad de expresión debería tener algún límite o hasta dónde crees que debería llegar la libertad de expresión? Hasta donde llegue el respeto de la vida privada de otra persona, respetando sus creencias, sus ideas. ¿Consideras que la libertad de expresión debería tener algún límite o hasta dónde debería llegar la libertad de expresión? Pues creo que la libertad de expresión ya tiene sus límites. Por ejemplo, que no afecte a terceras personas y no ponga en duda o en jaque al Estado o algo que afecte a la nación, según lo que yo sé de la libertad de expresión, de los artículos de la libertad de expresión. Porque a pesar de que tenemos libertad de expresión, en todos los artículos de la Constitución siempre hay como un punto en el cual, un pero que condiciona esa libertad de expresión. Sí, sí sé del ataque de esta revista francesa y siento que la libertad de expresión tiene límites igual. No afectar a terceros, y eso es lo que les pasó a ellos. Hablaron de otras personas, pero también ellos mismos hacían una crítica. Sí, conozco sobre el ataque terrorista y creo que la libertad de expresión, pues sí debe ser, o sea, que todos podamos decir lo que se nos dé la gana, todo lo que se nos dé la gana. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. Como comentamos al principio del programa, hoy hablaremos sobre el atentado terrorista a la revista o el semanario francés Charlie Hebdo, que ocurrió hace poquito más de un mes, hablamos del 7 de enero, cuando en la ciudad de París, capital de Francia, dos hombres enmascarados y armados con rifles de asalto, entre otras armas, entraron a las oficinas del semanario y dispararon. Como resultado de esto, mataron a 11 personas y dejaron a otra decena de personas heridas, y más tarde, en el proceso de la fuga, también mataron a un policía y en tiroteos posteriores resultaron otras 5 personas heridas. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a la rama de Al-Qaeda en Yemen, la rama yemení de Al-Qaeda, que asumió la autoría del ataque en París. Esta filial terrorista, de hecho, difundió un video en YouTube en la que daba su enhorabuena a los hermanos Kouachi por este atentado terrorista en contra del semanario francés. Asumieron la responsabilidad y también felicitaron a quienes perpetraron esto, que eran dos sospechosos por la policía francesa, Said y Cherif Kouachi, quienes son hermanos y que también de hecho nacieron en Francia, al menos el último de ellos, Cherif, nació el 29 de noviembre de 1982 en esta ciudad, de forma que no eran propiamente extranjeros, eran en realidad franceses. Intercambiaron fuego con la policía el día 9 de enero, 2 días después del atentado, en el cual tomaron rehenes en una empresa llamada Damartin en Gold y fueron baleados contra los policías, los cuales resultaron heridos, y desde luego también murieron los dos hermanos, Said y Cherif Kouachi. El 11 de enero hubo como consecuencia de esto una manifestación, de hecho una serie de manifestaciones en la ciudad de París, entre ellas una bastante memorable porque reunía a los mandatarios europeos, al primer ministro italiano, al presidente francés, al primer ministro de Reino Unido, si mal no recuerdo también estaba por ahí, la canciller alemana. Era la fotografía de los mandatarios europeos marchando en señal de protesta contra este atentado que originó anteriormente una señal de felicitación de compañía a través de la frase Yes We Charlie, una señal de solidaridad con las víctimas y también con este tipo de atentados en el que se perdieron la vida de muchas personas y que también afectó un debate que hoy tendremos, la libertad de expresión en los medios de comunicación, o puso en tela de juicio hasta dónde puede llegar la libertad de expresión. Y también el presidente francés François Hollande llamó a los franceses a que sean implacables con el racismo y el antisemitismo, y aseguró que los terroristas abatidos no tenían nada que ver con la religión musulmana. Y como ya había comentado mi compañero, también se hizo la marcha en donde los principales gobernantes europeos arroparon a Francia en esta manifestación para mostrar su desacuerdo con el terrorismo. Bueno, un dato curioso sobre esta marcha y sobre estos mandatarios que acudieron a la marcha. Bueno, está el dato curioso de que el subsecretario de Relaciones Internacionales acudió a la marcha, siendo que, bueno, aquí en México las marchas son consideradas actos de rebelión, actos de violencia. Curiosamente fue hasta Francia a participar a una de las marchas por violencia más grandes que ha habido en el mundo moderno. Es curioso porque, bueno, aquí en México se vive un momento de violencia extrema y los mandatarios parece que prefieren irse a Francia a marchar que, bueno, quedarse aquí en México a protestar por sus propios ciudadanos. Y también en respuesta, una autoridad religiosa de Al-Qaeda en la península arábiga, a la cual pertenecían los hermanos Kouachi, autores de estos atentados, amenazaron a Francia con nuevos ataques en un video y dijeron que no estarán en seguridad mientras combatan a Alá, a su mensajero y a sus creyentes. Y las marchas callejeras también fueron importantes. Tenemos la fotografía de esta marcha de los líderes europeos, pero también hubo una serie de protestas ciudadanas en las calles parisinas que se calcula llegó casi a 4 millones de personas manifestándose en todas las ciudades francesas, de forma que también despertó una solidaridad entre los franceses frente a este tema. Cabe decir, una revista que estaba ya en números rojos, que tenía problemas económicos, que ya no era tan vendida y que después del atentado empezó este nuevo boom. Se calcula que la siguiente edición después del atentado vendió 7 millones de copias en 6 idiomas, en contraste con su típica impresión de solo 60 mil ejemplares, la cual es la que mantenían hasta entonces, de forma que también tuvo una repercusión económica para un diario que parecía agonizante. Una revista que de hecho fue fundada en los años 60, pero que era dirigida desde hace poco tiempo por Stéphane Charbonnier, quien también murió en este ataque, el famoso Chart, que era el presidente, el director de este semanario, y que murió como víctima de este atentado. Esto desde luego ha tenido diversas críticas en las redes sociales, diversas consecuencias políticas. Comenzó con un movimiento, el Yes We Charlie, Yo Soy Charlie en francés, y que también después tuvo un contramovimiento en redes sociales de Yo No Soy Charlie, ¿no?, que era la respuesta a estos críticos. Bueno, sí, de hecho, dentro de lo que despertó este ataque a la revista Charlie Hebdo, es un debate que, bueno, me parece sumamente importante, porque pone en debate la libertad de expresión. Horas después del atentado a la revista Charlie Hebdo, un tuitero puso un mensaje de que se alegraba acerca del ataque que habían realizado hacia la revista, y bueno, el personaje fue sumamente atacado por las redes sociales, en la cual lo culpaban, bueno, de promover la violencia, etcétera, una infinidad de insultos que se le atribuyeron a esta persona, lo cual puso en debate la libertad de expresión. ¿Por qué él sí es atacado al expresar su punto de vista, y por qué es que a Charlie Hebdo no se le puede criticar por esto mismo? Eso creo yo es el principal debate acerca de este ataque que hubo. Y con esta parte polémica que cortamos y nos vamos a una pausa musical para continuar en un tercer bloque, escucharemos I Want to Break Free de The Queen, la cual apareció en el álbum The Works, y regresamos para más. I want to ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Estamos de vuelta en la Torre de Babel. Comentábamos en la primera parte de este programa sobre el atentado terrorista al semanario francés Charlie Hebdo. Decíamos que este ocurrió el 7 de enero de este año, hace poco más de un mes, y que tuvo como consecuencia la muerte de varios periodistas que trabajaban en este semanario, en Charlie Hebdo, aproximadamente 11-12 personas, pero que también hubo consecuencias en cuanto a pérdidas humanas en las policías, en también víctimas colaterales. De esta forma, un atentado que cimbró a la sociedad francesa, que empezaba el año apenas y que la empezaba con estas noticias, con un ataque a la libertad de expresión, y que también encabezaba, por primera vez en muchos años, la lista de Reporteros Sin Fronteras sobre periodistas asesinados. Una lista en la que México no es ajeno, pero que hoy parecía que Francia tampoco lo era con este atentado terrorista. Los hermanos Kouachi, comentábamos, finalmente murieron en estos enfrentamientos el 9 de enero, dos días después de los hechos, y a raíz de eso comenzó una serie de protestas, de manifestaciones de apoyo en las calles parisinas. Algunas encabezadas por la sociedad civil, otras por los mismos políticos, entre ellas François Hollande, que encabezaba de la mano de otros presidentes y mandatarios europeos una manifestación en contra de este tipo de atentados y el repudio a este tipo de violencia en la sociedad. Y estábamos de vuelta precisamente con el tema de la libertad de expresión. Hablábamos de Yes Soy Charlie, Yo Soy Charlie, contra el movimiento de Yo No Soy Charlie, ¿no? Sí, así es, y también escuchamos los comentarios de algunos compañeros de aquí de la facultad hablando exactamente, esa fue la pregunta, ¿no?, que hicimos en esta sección, en nuestra sección de Vox Populi, sobre si ellos conocían sobre estos atentados y qué es lo que opinaban sobre la libertad de expresión. Y hubo, pues, en general una como una concordancia en el que, bueno, nuestros compañeros opinan en que sí debe haber libertad de expresión, pero pues que sí debe tener ciertos límites, ¿no? En que también debemos saber hasta dónde podemos ofender a la otra parte y hasta dónde llegar, hasta dónde puede llegar nuestra libertad de expresión. Y para abrir también nuestro debate, vamos a publicar nuestra pregunta en Facebook para que ustedes puedan opinar y nos puedan dar su opinión, para que nos puedan decir qué es lo que opinan sobre este tema y pues que se haga un debate sabroso, ¿no?, en Facebook. A ver. Y ya después ya estaremos leyendo alguna de sus respuestas al final del programa, si es que se animan a publicar. Así que, como va con el tema, ¿no? No tengan miedo y exprésense. Bueno, sí, creo que este debate es sumamente importante, ya que, bueno, se relaciona mucho con la violencia. ¿Hasta qué punto nuestra expresión o nuestra libertad de expresión llega a violentar a otras personas que opinan diferente a nosotros? Digo, aquí en México se ha presentado, creo, bastante abierta la libertad de expresión en cuanto a religión. Digo, todos recordamos al Jesús de los memes de Facebook, y bueno, no hubo actos violentos acerca de eso. Creo que, bueno, en ese sentido y en ese tema México está bastante abierto, pero hay otros como la libertad de expresión en cuanto al periodismo aquí en México, el cual está muy violentado. Entonces, bueno, creo que es importante vincular esto a libertad de expresión con la violencia. ¿Hasta qué grado lo que decimos agrede a las demás personas? Creo que es importante razonar eso. Y bueno, en este debate de si soy Charlie o no lo soy, estaban dos visiones encontradas. Por una parte, una que decía hay que condenar este tipo de atentados, exigir que la libertad de expresión no tenga límites. Y por otra, la que decía que en realidad yo soy Charlie estaba vulnerando derechos y la misma dignidad de las personas al exhibir a ciertos políticos de forma degradante, principalmente de la derecha francesa, al exhibir a Mahoma, al profeta del Islam, al propio Alá, en digamos escenas comprometedoras y bastante burlonas, que desde luego provocaban actos de violencia y ciertas indignaciones en las redes sociales y también en persona, producto de ese atentado. Incluso escuchábamos al Papa Francisco I declarar que la libertad de expresión tiene límites en la medida en que se toca la religión de otras personas. Desde luego él no solo hablaba del Islam, también me imagino que lo hacía extensivo, sí, al cristianismo. Claro. El meterse con las figuras religiosas no es siempre bien visto y vulnera o golpea la identidad y la creencia de ciertas personas. Bueno, de hecho es que la revista Charlie Hebdo no solo daba mensajes hacia la religión musulmana, también digamos que atacaba a todas las religiones. Digo, sus portadas en sus revistas, en sus portadas ataca parejo a todas las religiones. De hecho, es, creo, por esto que el Papa hace este comentario, porque realmente la revista era una crítica sumamente fuerte a todo tipo de religión. Sí, así es. Y también hasta dónde pues mostramos nuestra intolerancia, ¿no? Hacia otra religión o hacia la otra parte que es muy diferente a nosotros. O sea, ¿por qué la religión musulmana, que tal vez puede que no conozcamos demasiado, y porque pues de una u otra forma se muestra la intolerancia hacia esta otra religión, ¿no? Y pues no todo tiene que ser occidental o no todo tiene que estar como al modo occidental. Pero creo que tampoco, pues obviamente esto no justifica pues el tener que matar a otra persona. Y de acuerdo a un informe que se publicó por el colectivo contra la islamofobia en Francia, sus datos mostraron que los actos islamófobos en Francia han aumentado un 70% después de este atentado terrorista que ya pasó hace un mes, y que entre el 7 de enero y el 7 de febrero se registraron 153 actos islamófobos, en territorio francés, y de los cuales 147 sí se tradujeron en denuncias ante la policía. Y esta nota es interesante porque hay un sentimiento en contra del Islam, de lo árabe, que a veces es visto como hermanable, como si todos los árabes fueran del Islam y como si el Islam también fuera un monolito. Y hemos creado una imagen estereotipada de lo que es el árabe. Y como consecuencia de los atentados terroristas de 2001, ahora parece que todos los atentados terroristas tienen que ser de corte islámico, tienen que ser por árabes. Sí, sí. Y entonces ha generado el estereotipo de que ellos son los culpables, cuando datos muestran que en realidad muchos atentados no tienen que ver ni siquiera con la religión, que tienen que ver con causas políticas, anarquistas, sociales, y que el grueso de casos en realidad no tiene o toca directamente a temas religiosos. Un artículo interesante que encontraba y que recomiendo ampliamente, Aclaraciones sobre el Islam a la luz de una tragedia, escrito por Tzitzi Yannick Rojas en la revista Cuadrivio, habla sobre los atentados terroristas que se han registrado en los últimos tiempos. Menciona un informe anual de Europol de 2013 en la cual se cuentan 152 ataques terroristas realizados en la Unión Europea, de los cuales solo dos tuvieron motivaciones religiosas y uno de ellos fue un extremismo islámico. Es decir, que solo uno de 152 casos de actos terroristas en la Unión Europea tuvo que ver con la religión. Los otros fueron movimientos ecologistas de extrema izquierda, ultraconservadores, anarquistas, separatistas, etnonacionalistas que no tenían que ver con temas religiosos. De forma que hoy decir que el terrorismo en el mundo y en particular en Europa es árabe o es islámico es completamente equivocado. Sí, así es, pues es como es globalizar, ¿no? Y pensar que todos, como tú habías dicho, que todos los musulmanes son iguales, es como decir, hay todos los católicos son iguales, o sea, todos los católicos, no sé, son mal educados, son mal hablados o algo así, ¿no? Y pues no es así. O también, por ejemplo, ¿qué pensaríamos nosotros, no? Que se metieran con nuestra Virgen de Guadalupe, nosotros aquí en México que somos tan guadalupanos, o sea, más que con Jesucristo, pues somos más guadalupanos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí como que entraría el debate, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasaría con nuestra sociedad si pasara algo así? Sin los mexicanos, pues también somos medios aguerridos. Sí, de hecho, bueno, una de las tantas confusiones que tenemos con esta religión musulmana, como lo decías, es precisamente la palabra yihad. La palabra yihad significa que es el camino del musulmán. Claro, bueno, hay dos interpretaciones. Los que se hacen llamar yihadistas, o a los que el mundo oriental llamamos yihadistas, que son de actos de extrema violencia, porque ellos suponen que así van a ser mejores musulmanes. Pero existen también los del yihad mayor, que su yihad o su camino musulmán es únicamente el de ser mejor hombre, mejor padre, mejor hijo, o sea, es simplemente la mejoración del hombre. Creo que son dos interpretaciones que, bueno, aquí en América principalmente y en Europa, bueno, lo vemos ya, la palabra yihad la relacionamos directamente ya con terrorismo, con algo malo, siendo que, bueno, realmente sus interpretaciones son variadas. Y no solo en Europa hemos visto, y lo vimos recientemente el martes pasado, cuando un hombre de 46 años mató a disparos a tres jóvenes musulmanes en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, lo cual es considerado a priori como un ataque en contra del Islam, porque tiene comentarios antirreligiosos en internet el sujeto que realizó esta matanza, de forma que hoy se asocia también a un caso de islamofobia, en la que hay ya un odio generalizado, colectivo, inexplicable hacia lo árabe, hacia lo musulmán más en concreto, y hacia cualquier muestra religiosa. Ahora me gustaría explorar otro lado que es quizá muy anecdótico, pero que también muestra la trivialización a veces de lo que creemos movimientos bastante consolidados y solidarios frente a otras víctimas. Por ejemplo, el tema de Yes Sweet Charlie se ha querido convertir en una marca comercial. Uh-huh. Salió una nota en El País que mencionaba este caso. Joaquín Roncín, que tiene 39 años, es un artista, un director artístico de la revista Stylist, y que fue el primero que puso la frase Yes Sweet Charlie en Twitter. Y cuando salió y regresó, se dio cuenta que ya había sido compartido 400 veces y que ya tenía una imagen en fondo negro que decía Yes Sweet Charlie. Y después ha recibido, según las mismas autoridades francesas, propuestas para 120 solicitudes en convertirse en una marca comercial. De forma que también está este lado que a veces trivializamos del movimiento convertido en una marca y en algo comercial, ¿no? Sí, porque además también había también en la noticia decía, ¿no?, que el que creó la marca no la registró. Sí, ¿no? Entonces, pues era una frase. Entonces, simple, ajá, ¿no? Esa era simplemente una frase. Y entonces ahora estaba como tratando de detener esto, que no se hiciera una marca comercial. O sea, quería como que ya después de ver como todo el boom que tuvo su frase, claro, decir, no, pues ahora la registro porque igual yo la creé, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, sin más preámbulo, entonces hemos llegado al final de La Torre de Babel acerca de las libertades de expresión y lo que conllevó el ataque terrorista al semanario francés Charlie Hebdo. Y ahora vamos a la tercera pausa musical. Escucharemos Imagine de John Lennon, lanzada en el álbum del mismo nombre, Imagine. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Voces del pasado. Nuestra primer voz del pasado es de uno de los artistas, bueno, que todo mundo conocemos, Bob Marley, el cual nos dijo: la libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Frase, bueno, sumamente importante y, bueno, muy relacionada con lo que estamos viendo este día. También George Orwell, escritor y periodista británico, nos dice: la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Jean-Paul Sartre, filósofo, bueno, francés que todo mundo conoce, nos dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Y por último, Noam Chomsky, filósofo estadounidense: si crees en la libertad de expresión, entonces crees en la libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan. Esto, bueno, está muy relacionado con el caso de Charlie Hebdo, por lo que les comentaba. Esta anécdota del tuitero que se atrevió a poner que le alegraba el ataque y, bueno, fue atacado, fue reprimido, de cierta forma por todos en Twitter y en todas las redes sociales. Estas fueron las voces del pasado. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. Notas absurdas y curiosidades de diversas partes del mundo. El hombre que engendró a 98 hijos por altruismo. Ed Hoven es un hombre con un pasatiempo inusual. Mantuvo relaciones sexuales con muchísimas mujeres que no le buscan por sus dotes de Don Juan, sino por sus legendarios poderes de inseminación. Asegura que lo hace por altruismo y sin cobrar. Desde que abrió su página web ha concebido 98 hijos, nada menos, que están repartidos por medio mundo. En una casa granja en el noroeste de Alemania, caldeada por el intenso fuego de una estufa de leña, un hombre corpulento con anteojos camina escaleras arriba hacia una habitación de bebé. Al llegar al siguiente piso verá por primera vez a su hija. Juven habla con dulzura a la pequeña Madita, de 6 semanas, que le mira atentamente. Es su descendiente número 98. Este hombre lleva años ayudando a concebir a parejas de lesbianas, a mujeres solteras que quieren ser madres y también a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad. De hecho, se considera a sí mismo un donante de esperma caritativo. Todo comenzó en 2012, por entonces trabajaba como guía turístico y, como tantos otros hombres, decidió donar su esperma por primera vez en un banco de semen. Pero no fue hasta que Holanda prohibió la donación anónima de esperma que decidió dar un giro a su carrera como donante y crear una web en la que ofreció servicios por internet. Antes que Holanda, otros países europeos y también Canadá habían prohibido el anonimato de los donadores de esperma. Ed ya no dona su esperma en una probeta, sino al estilo tradicional, utilizando el instrumento que Dios le dio en vez de una jeringa, así lo relata, ya que según él hay muchas más posibilidades de concebir, asegura. Quizá la gente piense que es una manera de practicar sexo sin aceptar responsabilidades, pero normalmente soy la única persona con la que pueden hablar cuando nada funciona, dice. Lo que le motiva, agrega, es la ilusión de gente linda por concebir una nueva vida a la que amar y a la que cuidar. El tucán costarricense que tendrá un pico impreso en 3D. Un tucán en Costa Rica, cuyo pico fue cercenado tras un ataque por jóvenes delincuentes, recibirá una prótesis de reemplazo. 4 empresas costarricenses que han ofrecido sus servicios voluntarios dicen tener la habilidad de crear un pico artificial para el ave. Afirman que lo harán con técnicas de impresión en 3D para crear la primera prótesis de ese tipo en la región. En Estados Unidos ya se han creado picos prostéticos para un águila y un pingüino. El tucán macho, llamado Grecia en honor a la zona donde fue encontrada, fue llevado a un centro de rescate de animales en enero. Las fotos de su pico mutilado causaron indignación después de que circularan en los diarios de Costa Rica y en los medios sociales. Una campaña iniciada para buscarle un pico artificial al ave rápidamente recaudó miles de dólares y varias empresas locales ofrecieron su asistencia. 4 de estas, Elementos 3D, Ewald Corps, Publicidad Web y Grupo Somerus, manifestaron el martes su confianza en poder diseñar y acoplar una prótesis adecuada para Grecia. Los tucanes utilizan sus picos para comer y también para regular su temperatura corporal. ¿Qué llevó al famoso humorista John Oliver a burlarse de Rafael Correa? ¿Cómo te vas a meter en una guerra de Twitter? Nadie ha ganado una de esas. La exhortación proviene de John Oliver, el popular comediante inglés de la televisión estadounidense, y la hace desde su programa Last Week Tonight, en una audiencia de alrededor de 1 millón de espectadores. El destinatario de la arenga, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, Presidente Correa, si eres tan sensible, entonces Twitter y Facebook tal vez no sean para ti, le dice Oliver al mandatario en un segmento de su programa transmitido por HBO este domingo 8 de febrero. Se trata de algo más de 4 minutos en los que John Oliver se burla de la campaña promovida por Rafael Correa en redes sociales en contra de usuarios que publican mensajes ofensivos en su contra, como Crudo Ecuador, un sitio de memes que tomó fuerza en Facebook. El show de Oliver ha sido todo un éxito en Ecuador, gracias precisamente a las redes sociales, donde ha logrado ser ampliamente difundido y comentado. Oliver inicia su segmento dedicado a Correa con una referencia a los programas sabatinos del mandatario y a la presencia en uno de ellos de un payaso, Tico Tico, muy conocido en Ecuador por sus programas infantiles que datan de décadas atrás. Con ironía y apoyado en imágenes, Oliver relata, en el programa sabatino de Correa pueden pasar cosas impresionantes, desde el ingreso de un payaso, el hecho de que el mandatario toma un periódico crítico al gobierno y lo rompe por la mitad, o el ataque a la gente que lo ha insultado. El comediante muestra imágenes de Correa identificando a un usuario anónimo en Twitter por su nombre, foto, edad y lugar de residencia. Oh, 18 años, tan joven, tan inmaduro, no como yo, un jefe de estado de 51 años que cobardemente lo ataca en público, satiriza Oliver. Para el presentador de Last Week Tonight, el presidente de Ecuador sufre de hipersensibilidad en redes sociales. Rafael Correa es un usuario muy activo en Twitter. De hecho, es de los mandatarios con mayor número de tweets escritos en la región. Desde su cuenta en Twitter, el mandatario atiende pedidos de ciudadanos, dispone acciones a entes del Estado, hace anuncios y también refuta a sus críticos en el mismo tono que lo hace en las sabatinas. Y bien, con eso llegamos al final de esta emisión. Nos gustaría conocer su opinión sobre el tema y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a nuestras redes sociales en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Se despide Víctor Roldán, Geraldine García y Héctor Herrera. Los dejamos con una canción en esta ocasión para terminar este programa y desde luego los invitamos a seguir con la programación de Comunica Radio. Escucharemos en esta ocasión a Jimi Hendrix con una canción llamada Freedom del álbum The Cry of Love y nos vemos en una siguiente emisión. You don't have to say that you're Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.